Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar este informativo Voces Nuestras. Es un gusto saludarle. Le acompañan Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Saludamos a las radios que nos retransmiten en los diferentes espacios de Centroamérica y México, entre ellas Radio Progreso en Honduras, así como Radio Mía y Radio Ancón en Panamá. Así es, y este saludo se hace extensivo a todas las personas que hacen radio en nuestra región, sobre todo esa radio comprometida con el fortalecimiento y participación de las comunidades. Y es que este 13 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Radio, y por ello, esta emisión del informativo Voces Nuestras estará dedicada a homenajear a un tipo de radio sumamente necesario en nuestros pueblos latinoamericanos, la radio comunitaria. En Voces Nuestras tenemos la fortuna de contar con un grupo grande de radios comunitarias que han creído en nuestro trabajo y se han aliado a nosotras y nosotros precisamente a través de este informativo. Hoy, esas radios son las protagonistas de esta producción. Quédese con nosotros y conozca a fondo diversos ejemplos de cómo se hace radio comunitaria en Centroamérica y México. A continuación, escuchamos los principales titulares de esta emisión. La evolución de las radios comunitarias en Guatemala les llevó a tomar un papel de participación política de gran importancia, teniendo que pagar el precio de la criminalización y la represión de las autoridades. Y en El Salvador conoceremos a Radio Victoria y Radio Escanal, emisoras con más de 2 décadas de trayectoria, cuyo papel en las comunidades les ha llevado a crecer y convertirse en referentes de los medios comunitarios. Y en Honduras conoceremos a Radio Progreso, una emisora protagonista en los procesos de resistencia y defensa de los derechos humanos en ese país. Radio Guayacocotla, en Veracruz, México, llegará pronto a sus 50 años, medio siglo de difundir la voz campesina y de las comunidades. Panamá y Costa Rica son los dos únicos países de América Latina sin radioemisoras comunitarias. Pese a ello, la población reconoce la importancia y necesidad de tener este tipo de medios, y hay iniciativas como Radio Veraguas, en Panamá, que también trabajan por difundir y fortalecer la identidad de las comunidades. En Guatemala. De la evangelización a la alfabetización, la defensa de los derechos de las mujeres y las comunidades y la incidencia política. Esta ha sido a grandes rasgos la evolución de las radios comunitarias en Guatemala, pero dejemos que sean los y las protagonistas de esas radioemisoras que se escuchan en diversos sectores de Guatemala quienes nos cuenten los detalles. Damos el pase a nuestra compañera Carolina Rivas. La radio para algunas personas es solo un medio de comunicación, pero para otras es un compromiso de vida. Uno que conlleva levantarse a tempranas horas de la mañana para transmitir con recursos y equipo limitados no solo información, sino contenidos con sentido para comunidades que les esperan. Esa es la historia de decenas de personas que viven en diferentes municipios de Guatemala y que han visto en la radio un medio para promover el desarrollo de su comunidad. Por ejemplo, para 1960, Guatemala tenía un índice de analfabetismo superior al 60%. Entonces, en el municipio de Nahualá, a 3 horas de la ciudad capital, empezaba a funcionar Radio Nahual Estéreo, que había nacido como una radio evangelizadora, pero su compromiso con la comunidad le llevó a convertirse en una radio alfabetizadora, tal como nos cuenta Miguel Marroquín, su actual director. Ese proceso hace realmente un desarrollo formidable a las comunidades. Ellos han aprendido a leer y escribir. En esos tiempos, más del 50, las escuelas no había en las comunidades. Les costaba a las personas enviar y había una mentalidad un poco, diría, cerrada. Dice, bueno, no nos sirve la educación, la escuela. Pero cuando se dieron cuenta del proceso que se venía haciendo y que se hablaba en su idioma, entonces ellas y ellos se conformaron con seguir y participar. Con el mismo objetivo nació 15 años más tarde Radio Balam Estéreo en Cabricán, Quetzaltenango, a más de 230 kilómetros. Empezaba Guatemala a adentrarse a los años más duros del conflicto armado interno, cuando la radio reafirmó su compromiso de acompañar a la comunidad en sus diferentes problemáticas, compromiso que, según comparte Herminio Pérez, sigue vigente. La gente manifestó que si había un proyecto de radio, que los contenidos fueran contenidos de orientación, de formación relacionados a la cultura, a resolver los problemas que a diario lo aquejaban, por ejemplo, la migración hacia la costa, la tenencia de la tierra, la discriminación, reclutamiento forzado hacia el ejército, por el ejército, y por supuesto seguimos difundiendo temas con contenidos sociales, con contenidos políticos. En el caso del acompañamiento a la movilización en contra de lo que se ha llamado la exploración y explotación minera. Vigentes también siguen los compromisos de Radio Utancaje en el norteño municipio de Poptún, en el departamento de Petén. Su director, Carlos Aceituno, nos comenta que en los 21 años de trabajo de la radio, esta ha acompañado a las comunidades lejanas a combatir las injusticias sociales. Se ha participado también con muchos de los procesos a la legalización de tierras a los hermanos campesinos en los diferentes municipios y comunidades. También se ha dado acompañamiento al tema de línea de Ascencia, que viene dando mucha situación y problemática allá con el hermano país de Belice, pero sobre todo es parte de la satisfacción también de el promover siempre la cultura. Cada una de estas radios ha trabajado por promover liderazgos locales a través de los años y han visto en la mujer un pilar importante para promover el desarrollo de sus comunidades. Gloria Morales, de Radio La Voz de Colomba, en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, nos comenta el trabajo de la radio a través de sus 57 años. Se está marcando lo que es la equidad de género, la oportunidad para que la mujer sea escuchada, y entonces ella se expresa, las demás también se sienten fortalecidas por ese llamado que se hace a través del micrófono, y también van participando a través de los grupos en la situación de lo que es la sociedad civil. Platicábamos con una señora de una colonia, fíjese, me dice, yo he logrado la instalación o el alumbrado público, la instalación del drenaje en mi colonia, que cuesta mucho, pero se hace. Todas tienen aspectos en común. Uno de ellos es que estas radios mantienen un vínculo fuerte con las comunidades, transmitiendo en sus idiomas maternos. Florinda Tsirín, de Radio Cultural y Educativa, comparte que cada año se les presentan nuevos retos, nuevas luchas, pero todas las enfrentan promoviendo la identidad cultural. Estamos rescatando lo que es el cachiquel. Tenemos ahí grupos de mujeres para que ellos puedan, que no vayan a olvidar el cachiquel, y que también que vayan inculcando a los hijos. Nosotros vemos pues que es una necesidad muy, muy grande que tiene la población, porque la mayoría ya no lo habla, ya no lo hablamos. Y en lugar de que nosotros hablamos con nuestros hijos en cachiquel, le hablamos el castellano que ni siquiera sabemos. Estas radios han entendido que esfuerzos dispersos no llevan a ningún resultado concreto, y por ello se han unificado en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, que en este 2015 cumplirá 50 años de acompañar a las radios en este esfuerzo, que se han hecho una con las comunidades indígenas del país y que juntas trabajan por una Guatemala mejor. Para Voces Nuestras y desde Guatemala, les informó Carolina Rivas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Y tal como lo mencionaba nuestra compañera Carol Rivas, la radio comunitaria de Guatemala se caracteriza por un fuerte vínculo con las comunidades indígenas. Un ejemplo de ello, Radio Cahuinaquel, en el municipio de Palín. Bilingüe, maya, comunitaria y alternativa. Damos el pase a Carlos Gómez Pirique y al equipo de Radio Cahuinaquel. Radio Cahuinaquel, o Radio Nuestra Gente, es una emisora que transmite en la parte sur de Guatemala, en el municipio llamado Palín. Desde sus comienzos, se informó que las transmisiones se llevarían a cabo de forma bilingüe, español y pocomam, uno de los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala. La propuesta fue muy bien aceptada. En el Día Internacional de la Radio, Cahuinaquel comparte la experiencia de alguno de sus comunicadores para que usted conozca su sentir. Comenzaremos con la intervención de nuestra compañera Antonia Benito, quien es la encargada de informar todos los días a nuestra audiencia. Radio Cahuinaquel ha nacido a la par de la huina que ahora ontero que ya lo pan catinimit pachar no ojtaque que tiene que quitar la huina ojtaque. Radio Cahuinaquel es un medio de comunicación a través del cual se dan a conocer información importante, relevante, pero también programas de contenido que contribuye a la formación e información de la población. Sin embargo, sabemos que la gente debe de tomar sus propios criterios ante la información y programas de contenidos que se transmiten. Pero la radio también se ha identificado con entretener a los oyentes, y es precisamente cuando ellos están en sus actividades cotidianas. Porque estamos convencidos que parte de nuestro trabajo es alegrar a la audiencia a través de la música guatemalteca. Escuchemos a Juan Francisco Lobos, quien es el encargado de abrir las transmisiones todos los días. La tzirzoarlo, grejunaj, nim... nem kamanik lo ke hanan no wal apare na kan chokpa apare gulmona lok makan ke hunak kere katinmit pachkar rayot yu apare apamen impana la tsisamal kawinakel. Kawinakel es un medio en donde podemos expresar sentimientos, podemos expresar muchas cosas. Luis Fernando Benito, otro de nuestros compañeros que acompaña todos los días a nuestros seguidores, también manifiesta. Washinan la kamnikre tsirsamwan kamnakel lejana nim kamnikre riwan yagorpan katilmit palakaya que hanaj medio pamen a tsirsam re ontrela winaktakela kasake pan hanaj tsirsamwan maki tsirsam. Bueno, Radio Kamnakel para mi persona es un medio de comunicación alternativa ya que se comunica acá. Siempre información de que en otros medios no se comunica, ¿verdad? Y para la población palineca es de mucho servicio. Y para mí es un medio en donde hemos tratado de compartir nuestros conocimientos y también aprender mucho de este medio. La juventud también es parte importante para nuestro medio, porque son agentes de cambio. Por eso, todos los jueves, a través del programa Diálogo Juvenil, ellos son nuestros invitados. Un programa conducido por Manuel García Larios, quien aporta lo siguiente. Radio Kamnakel para mí ha sido uno de los espacios más importantes en mi vida, ya que ha permitido poder desarrollar algunas habilidades y también poder colaborar y aportar un poco al conocimiento de la sociedad. Máximo a la juventud, que sabemos muy bien de que hace falta mucho, que como jóvenes hace falta mucho que informarnos, y pues a través de Radio Kamnakel en el programa Diálogo Juvenil, el cual conduzco los días jueves de 7 a 8 de la noche, y hacer que los jóvenes también se interesen en algunos temas políticos y sociales, también como la participación de los jóvenes como protagonistas de su propia historia. Ruarik la Gorwash, el valor de la palabra, tradición oral, mesa de cristal, voces infantiles, entre otros programas, hacen de la radio alternativa. Eso sí, estamos convencidos que en nuestros países se necesitan más espacios para que juntos podamos hacer un trabajo diferente y en beneficio de nuestras poblaciones. Por eso, hoy también queremos saludar a todos nuestros colegas que hacen posible la radiorevista Voces Nuestras, porque permiten escuchar esas voces que no tienen la oportunidad en otros medios. Desde Guatemala, un reporte especial de Carlos Gómez Pirique. No podemos hablar de las radios comunitarias en Guatemala sin mencionar la persecución y los allanamientos de los que han sido objeto en los últimos años. El uso clandestino de frecuencias ante la negativa del Estado de regular y democratizar el espectro es la justificación para tratar de callar la resistencia de las comunidades y la defensa de su cultura a través de estos medios. A todas estas radios, en su búsqueda de una sociedad guatemalteca más justa e inclusiva, nuestro saludo solidario y un agradecimiento por su trabajo valiente. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Panamá. Panamá, junto a Costa Rica, son los dos únicos países en América Latina que no cuentan con radios comunitarias. Leyes obsoletas que favorecen a la empresa privada y la concentración de medios en pocas manos provocan que la oferta mediática sea reducida. En medio de este escenario surgen iniciativas que buscan hacer la diferencia, dar prioridad a la participación de las comunidades y a la defensa de derechos. Este es el caso de Radio Veraguas. Le compartimos esta reseña que cuenta la historia de la radio y recoge las experiencias del equipo y las opiniones de radioescuchas de la emisora. Radio Veraguas presente con sus programas queridos,

que más me gusta de Radio Veragua es su programación, su música, que no tiene interrupción, se puede escuchar, se puede oír, se puede... Bueno, Radio Veragua es Radio Veragua, no hay comparación con... En la parrilla de programación de Radio Veraguas están presentes como ejes transversales, pastoral social y doctrina social de la Iglesia, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, derechos humanos para hombres y mujeres, derechos humanos y ciudadanos, comunicación y radio popular, recursos naturales y ambiente, economía solidaria, campañas sociales en beneficio común. Régulo José Franco, director de Radio Veraguas. Bueno, actualmente estamos trabajando en la modernización de la radio y también en ampliar nuestra llegada hacia los jóvenes, que son muy importantes para nosotros, ya que son el futuro de la sociedad. Una sola estación, Radio Veraguas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Costa Rica. Costa Rica cuenta con una ley de medios de 1954. Esta ley no contempla la figura de la radio comunitaria ni otro tipo de medios sin fines de lucro. Esto se refleja en la oferta radiofónica del país. Solo 5 grupos empresariales controlan casi la mitad del espectro de frecuencias y pagan un canon de entre $3 y $4 anuales por el usufructo de este bien público. Hay frecuencias que se subutilizan, es decir, que no se aprovecha todo su potencial, y hay grupos y comunidades a las que se les niega el acceso para tener sus propias emisoras. Se necesitan radios comunitarias en Costa Rica. ¿Ayudarían a fortalecer la comunicación y la democratización de los medios en el país? Esto fue lo que le consultamos a algunas personas en la calle y esto fue lo que respondieron. Me parece que además de bueno, creo que es muy necesario que existan radios comunitarias porque ser comunicador o comunicadora no es como manejar la comunicación solo desde uno o desde una, sino también es empoderar a otras personas que muchas veces no tienen acceso a la comunicación para que ellas también puedan dar sus opiniones y expresar todo lo que piensan. Por supuesto, yo creo que la radio es uno de los medios de comunicación fundamentales en el desarrollo de las sociedades costarricenses y en las comunidades es importantísimo porque serían facilitadores en el trabajo de las personas, en la vida cotidiana, anuncios básicos, cursos, escuelas, que hoy se va la luz, que no hay agua, ese tipo de situaciones con una radio comunitaria se resuelven rápidamente. Es demasiadamente necesario, sin la comunicación no habría nada, es una realidad. Pues yo también creo que es necesario, porque creo que necesitamos espacios de comunicación alternativa. Si bien es cierto, la comunicación oficial da su información y reproduce estereotipos, por ejemplo en este caso patriarcales y adultocentristas, creo que las radios comunitarias podrían lanzar un mensaje mucho mejor. Sí, por supuesto, porque ayudaría mucho a que hay sectores de la población a las que no tienen acceso y la misma gente puede dar sus opiniones. No sé realmente si existen o si no existen. Todo lo que es comunitario me gusta porque sí. Necesitamos comunidad y verdad, entonces me parece radio comunitaria también. Y dependiendo del tipo de temáticas que tocarían, el tipo de programas que desarrollarían, y en caso de que vaya dirigido a tratar temas de interés para la población, tipos informativos de salud u otras cuestiones, de educación, o sea, que impactan realmente el bienestar de la comunidad, sí sería importante. Y sobre todo para las particularidades de la zona donde estén trabajando, porque no sería lo mismo en una zona josefina que si se quiere desarrollar un programa radial en una zona rural. Este año, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, MISIT, inició consultas con diversos sectores sobre un proyecto de ley que actualizaría la distribución y normativa de la radio y la televisión en Costa Rica. Marvin Amador, de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Redmica, señala que es importante reconocer la iniciativa del gobierno de discutir este tema, que desde hace 60 años es un tabú debido a los poderosos intereses empresariales que lo rodean. Definitivamente no es una propuesta óptima. Sin embargo, tiene sus cosas. Y en ese sentido, digamos que uno podría interpretar que lo que hay es un esfuerzo desde el Ejecutivo por preparar elaborar una propuesta que apunte, digamos, a solventar algunos de los vacíos administrativos, que apunte también a como abrir espacios de participación y de acceso o de apropiación que no existen definitivamente en este país, que nunca han existido en este país en el acceso a los medios. Yo diría que se acerca a algunas de las aspiraciones que podemos tener desde la Red Mica y en este espíritu de democratización y de apertura del acceso. Durante el 2014, la Red Mica también trabajó en la construcción participativa de una propuesta de ley de medios que sería llevada a la Asamblea Legislativa a través del mecanismo de iniciativa popular, con la firma de unas 170.000 personas que den su apoyo al proyecto. Amador opina que, haciendo un contraste entre ambas propuestas, la ley del gobierno tiene fallas y debilidades que sí están contempladas en el proyecto construido por la Red Mica. Yo creo que la propuesta de la Red Mica, a la cual todavía le falta incorporar el cómo desde la Red Mica y de las organizaciones sociales que la reflejan, se mira el tema de la digitalización. Si le incorporamos eso, yo creo que la propuesta de la Red es muchísimo más integral. Y una de las cosas que lo refleja es que el marco conceptual del cual parte la propuesta de la Red Mica es el derecho a la comunicación. El tema del derecho a la comunicación ni se asoma en la propuesta del MISID, ¿verdad? Y es tan así que cuando se entra en el artículo de la propuesta del MISID, que da cuenta de los principios, el primer principio que se consigna, y eso se lo señalamos así claramente, es el principio de libre competencia. Dejando de lado, es decir, ni siquiera presentan principios como la educación, como el servicio público, como la democratización. Esos son principios absolutamente ausentes. Aunque a ambos proyectos les faltan meses para llegar a la Asamblea Legislativa, ya existe recelo entre las cámaras y empresas de comunicación en Costa Rica, que consideran que un cambio en la legislación podría contemplar una amenaza en cuanto a la cantidad de frecuencias que tienen o el monto de dinero que deben pagar por su uso. Sin embargo, ninguno de los proyectos contempla la posibilidad de quitar frecuencias que estén en uso, sino de potenciar, reordenar y mejorar el aprovechamiento de todo el espectro. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. Y en Honduras también nos sintonizan a través de Radio Extrema FM, una joven emisora comunitaria destinada a las y los jóvenes, desde donde nos envían este saludo. Un saludo desde Radio Extrema FM en la ciudad del Progreso Yoro, Honduras, Centroamérica, que en el Día Internacional de la Radio destaca también la importancia de la participación de las radios comunitarias en pro de la cultura y de escuchar las voces y las necesidades planteadas desde las comunidades. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En El Salvador. En marzo de 1993, tras la firma de los anuncios de paz, se fundó el Movimiento de Radios Comunitarias en El Salvador. En ese mismo año, Radio Victoria salió al aire por primera vez. El periodista Marcus Plate estuvo en El Salvador y nos trae un reportaje sobre la experiencia de esta radio comunitaria. Muy buenos días, amigos y amigas. Gracias por escuchar Radio Victoria. En el pueblo de Santa Marta nació la iniciativa de crear una radio en el norte de la provincia de Cabañas, a unos 150 kilómetros de San Salvador. Los habitantes de Santa Marta tuvieron que huir de una dura represión durante la Guerra Civil y buscaron refugio en Honduras. Hacia 1987 comenzaron a regresar a sus tierras y a reconstruir su comunidad.

cuenta Cristina Starr. Pues aquí fue algo chistoso porque uno, tenemos la puerta abierta como siempre. Otro, la policía tenía un programa en la radio. Entonces vinieron a cerrar, a silenciar a ellos mismos, ¿verdad? Y venían todo así como que no querían, pero tenían la orden, ¿verdad? Entonces no tenían opción. Desde finales de 1997, Radio Victoria transmite en una frecuencia legal y comparte la frecuencia 92.1 con otras 20 radios que operan en otras regiones del país. Sin embargo, eso no significa un reconocimiento legal de las radios comunitarias. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, tuvo que comprar una frecuencia bajo las reglas del mercado, con financiamiento de la cooperación europea y canadiense. Estoy hablando de la compañía minera, que quieren adueñarse de mi tierra y de todas las riquezas que se ocultan en ellas, pero aquí estamos dispuestos a darle la pelea a otra. Hace casi 10 años, la región se convirtió en un objeto de la empresa minera canadiense Pacific Rim. La radio tuvo un papel fundamental en la lucha contra la minería por el desastre ambiental que podía provocar. Pasaba una situación que las comunidades llegaban a la radio y decían, mire, no sabemos qué está pasando, las plantas de nuestra zona se están secando de manera inexplicable. Estaban denunciando ya pozos que se estaban secando, que normalmente no se secaban. Empezaba ya a sonar el tema de la Pacific Rim y que estaban haciendo exploraciones en esa zona por donde se habían secado los pozos. Pues el papel de la radio había sido normalmente estar con las comunidades. Entonces hagamos un trabajo de información a la comunidad. Cuando la radio logra convertirse en la vida de la comunidad, la comunidad también la protege como su propia vida. Porque ni Cabañas ni El Salvador están en venta. Radio Victoria continúa sus transmisiones desde y para las comunidades en las montañas y en los valles de Cabañas en El Salvador. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plata. Y desde Cabañas nos vamos hasta Nueva Granada, en Usulután, El Salvador, para conocer la historia de Radio Hiscanal. Escuche cómo nació la emisora, cómo fue aquella primera transmisión y cómo ha crecido este proyecto, sin dejar de lado el espíritu participativo. Damos el pase a nuestros compañeros de Hiscanal. Radio Hiscanal, llegando hasta tu corazón. Radio Hiscanal, en el oriente de El Salvador, es una de las emisoras comunitarias y participativas que nacieron después de los acuerdos de paz en 1992. La cuna de Hiscanal es la comunidad Nuevo Gualcho en Nueva Granada, Usulután, conformada por familias que retornaron al país tras estar 10 años en el refugio de San Antonio, Intibucá, Honduras. Los pobladores, convencidos de la necesidad de un medio de comunicación, empezaron a hacer las gestiones para que aquel sueño se hiciera realidad. A finales de 1992, ya se contaba con un transmisor de 15 watts de potencia, una grabadora de manos, unos cuantos cassettes y lo más importante, un cooperante español y 8 jóvenes dispuestos a darle vida a aquel proyecto comunitario. Con ese equipo rudimentario se hicieron las primeras pruebas de transmisión. Música, deporte, programas participativos, tu emisora comunitaria 92.1. Montar una radio en una comunidad en uno de los municipios más pobres del país fue una novedad, pero aún hay recuerdos de aquellas primeras transmisiones. A mí me sorprendió cuando hicieron la primera prueba. Fue bien chistoso a todos los que tenían sus pedazos de radio, ¿verdad? Dijeron, priéndanlo a estas horas como a las 6 de la tarde, porque va a salir al aire la radio, ¿verdad? Y todo el mundo veía la expectativa y cabal, pues. Salió bien bonito, ¿verdad? Los jóvenes entraron en un proceso de capacitación sobre géneros y formatos radiofónicos, quienes poco a poco fueron descubriendo técnicas de cómo hacer radios comunitaria. Que constantemente estaban siendo capacitadas y formadas en sus estudios, en sus conocimientos, de modo que fuesen estas personas las que pudieran estar al frente de ese medio de comunicación. En 1993, la radio es una de las fundadoras de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. En 1994, y por falta de luz eléctrica, se trasladó la radio al municipio, lo que permitió dar mayor cobertura, más espacios de participación y mayor reconocimiento con instituciones de gobierno y organizaciones sociales. En ese momento el personal había crecido. La radio era dirigida por jóvenes y adultos de los diferentes municipios dentro del área de cobertura. Desde un principio se hicieron los trámites para conseguir la legalidad, pero fue difícil. Los diferentes proyectos de radios comunitarias se enfrentaron a un hostigamiento por parte de entidades del gobierno, a tal punto que un 4 de diciembre de 1995, por orden del presidente de Antel y Coena, Juan José Domenech, decomisan los equipos de las radios comunitarias a nivel nacional, a excepción de Radio Zumpul en Chalatenango, donde la comunidad reaccionó a tiempo e impidió el allanamiento. En 1998, ARPAS compra la frecuencia 92.1 del FM. Esto permitió que varias emisoras comunitarias socias de ARPAS empezaran a transmitir en esa frecuencia y de forma legal. El pueblo ya tiene su voz. Radio Iscanal se define como una emisora comunitaria y participativa que acompaña a la comunidad en todos los procesos de desarrollo, aportando e impulsando una comunicación democrática y alternativa. Es también una asociación de desarrollo comunitario y una escuela radiofónica. Los jóvenes se acercan y hacen suyo el proyecto. Pues lo que me ha motivado a unirme a este proceso, a este proyecto, es de porque Radio Iscanal apoya a las comunidades, a la gente que no tiene representación, digamos, y es lo que a mí me gusta hacer y por eso me motivé y dije, voy a estar ahí. Ha sido una experiencia bastante bonita estar en este medio porque te relacionas con la gente, te relacionas con las comunidades. A mí en lo personal me ha servido bastante y espero poder dar más de mí a este proyecto. Alcides Herrera, director de Iscanal, reconoce la importancia del aporte que dan los jóvenes a este proyecto. Los jóvenes son una pieza importante para el quehacer de Iscanal. Es más, todos los que trabajan en Iscanal, colaboran en Iscanal, son jóvenes con ganas de cambiar el mundo. Y eso es bueno, que los jóvenes tengan ganas de cambiar el mundo, porque cuando llegamos a viejo parece que el mundo nos ha cambiado a nosotros, como decía Aquino en Mafalda. El objetivo principal es dar herramientas a los y las oyentes para que puedan comprender los hechos, sus causas y sus consecuencias, de manera que se pueda facilitar su participación en la vida social, económica y política, tanto dentro del municipio como del departamento o nacional. Actualmente, Radio Iscanal transmite las 24 horas, más de 20 programas educativos de información y opinión, además de entretenimiento. Iscanal llega a más de 100 municipios repartidos en 4 departamentos, llegando aproximadamente a unas 500.000 personas. 22 años después, las expectativas son seguir creciendo, seguir facilitando los espacios para que el pueblo exprese su sentir y pensar. Y bueno, las expectativas son esas, seguir creciendo y seguir acompañando a las comunidades desde nuestra programación. Nació con pobreza y mucho amor, febrero 14 del 93. Entre acosos y difamaciones se alzó, aguerrida al miedo supo siempre vencer. Hoy es grande en cobertura, enriquece la cultura y promueve democracia al opinar. Brinda espacio a los deportes, alcaldías, religiones, es la radio que debemos apoyar. Es vanguardia y ha costado mucho andar. En México, las radios comunitarias dejan escuchar la voz del campesinado, de las mujeres, de los y las jóvenes, de niños y niñas. Dejan escuchar sus ideas, sus esperanzas, sus reclamos y sus luchas. Y en todo eso, Radio Guayacocotla, en Veracruz, México, tiene una trayectoria de ya casi 50 años. Conozcamos más de cerca la historia de esta emisora comunitaria amiga, en voz de su coordinadora Sandra Cruz y el equipo de Radio Guayacocotla. Radio Guayacocotla está instalada en el municipio de Guayacocotla, en la Sierra Norte del estado de Veracruz, en México. Sonó por primera vez el 15 de agosto del año 1965 como escuela radiofónica, en onda corta y con apenas 500 watts de potencia. En 1974 pasa a ser radio comunitaria, cuando sus funciones como escuela radiofónica ya no estaban siendo útiles. Entonces se bautiza como la voz de los campesinos e inicia una larga lucha para obtener un permiso de transmisión en frecuencia modulada, lo que se logra hasta el año 2005, cuando lo consigue y le otorgan 10.000 watts de potencia. 105.5 FM. Es en ese momento cuando Radio Guayacocotla pasa de transmitir a solo 5 municipios a 5 estados de la República Mexicana. Este 2015 Radio Guayacocotla cumple 50 años y para celebrarlo y dentro de una política de mayor inclusión, se estrena La Voz Campesina. XHFCE 105.5 FM es La Voz Campesina. Transmitimos desde Gutiérrez Nájera número 7, desde el centro de Guayacocotla, Veracruz, México. Planta Radio Guaya, siento, y no solo yo, sino la gente que estamos allá afuera, los pueblos, es como el eco de nuestra voz, es como el eco de nuestra palabra. Es más que un medio de comunicación, es prácticamente pues un representante de los pueblos. La Voz Campesina, en el 105.5, en frecuencia modulada de nuestra radio. Pues porque es una radio comunitaria alternativa como muy pocas hay en México. Si Radio Guaya, sus 50 años, me atrevo a decir pues que ha sido posible o va a ser posible estos 50 años, porque ha caminado del lado del pueblo, no adelante, tampoco atrás, del lado del pueblo. Y es la voz de la gente quien hace también Radio Guaya, que la prioridad de Radio Guaya es acompañar las conciencias de los pueblos, acompañar esas luchas y esas resistencias, seguir del lado pues como de nuestras costumbres, fiestas importantes. Radio Guaya no le da voz, sino que Radio Guaya presta para que la gente hable y que sea la voz de la gente la que exija. Muchas radios han intentado hacer un camino, muchas han desaparecido, otras han cambiado de línea. La Radio de Guaya realmente es como un regalo que recibe de la historia y del Dios de la vida el poder caminar durante 50 años con todos los avatares, las esperas, las censuras, los errores y los aciertos. Si no es el fruto de 50 años de caminar de Radio Guaya, que tengamos mamás, papás, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, en muchas comunidades. Porque cuando uno llega a la comunidad y dices que eres de Radio Guaya, ya somos amigos. Si no, Radio Guaya son todas las comunidades. Y todos hacemos Radio Guaya. De Guaya, sobre todo lo más importante es la vinculación con la vida de los pueblos y el que los pueblos la puedan reconocer como suya. El pueblo Nahua, el pueblo Otomí, el pueblo Tepehua en el caso. O sea, una radio contextualizada, una radio en medio de su contexto, eso es lo que le da valor a la radio comunitaria. es un instrumento, pero algo más que un instrumento. Empieza a formar parte de la vida orgánica de la gente. Ese es el gran reto y ese es el principal valor que tiene la radio, una radio regional, comunitaria, popular como la Radio de Guaya. El estar en este contexto, el ser parte de la sierra y de la Huasteca. Por estas letras grandotas escribo de corazón. En Radio Guayacocotla hay buena programación. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En el Valle de Sula, en Honduras, está Radio Progreso. Salió al aire hace 58 años y quedó en manos de la Compañía de Jesús hace 44. Nació un 15 de noviembre de 1956. Su trabajo en conjunto con organizaciones y comunidades le ha valido la persecución y dos cierres obligados. El equipo de Radio Progreso reconoce que son muchos los desafíos que enfrenta esta emisora, pero prometen que nunca dejarán de ser Radio Progreso, la voz que escucha a la gente. Yolani Pérez con el reporte. La historia de la radio en Honduras lleva más de 80 años. Durante estas décadas, la ciudadanía se informa, entretiene y analiza a través de los distintos programas que brindan centenares de radioemisoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Es la voz que está con vos, es la voz que te entretiene, es la voz que está en la lucha. En las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas siempre estamos con vos. Somos parte de tu vida, siempre damos lo mejor. Radio Progreso 103.3 FM, 1130 AM. En el caso particular de Radio Progreso, una emisora que pertenece al apostolado social de la Compañía de Jesús, está a punto de cumplir 60 años de acompañar al pueblo hondureño a través de su programación. El padre Ismael Moreno, director de este medio, asegura que la labor en estas 6 décadas se define en cercanía, simpatía y empatía con organizaciones, comunidades y la gente más humilde. Dar confianza a la población, la empatía, la simpatía y la cercanía entre lo que es una radio y el caminar de la población y de la sociedad. No en vano, durante mucho tiempo el principal lema de Radio Progreso fue la voz de un pueblo en marcha, que de igual manera anticipó lo que después habría de ser la cercanía, la voz que está con vos. Y no en vano tampoco se originó con el primer lema que fue la voz de los sin voz. Por lo tanto, cercanía, empatía y simpatía entre comunidades, organizaciones populares y en general la población y la gente más humilde con una radio a la que dejaron de verla como algo lejano, sino algo que era parte de su propio caminar y de su sentir. Nos quisieron callar. Nos quisieron callar. Pero nosotros seguimos acompañándote en tus luchas. Radio Progreso, la voz que está con vos. Por su trabajo de denuncia y acompañamiento a la ciudadanía, Radio Progreso ha sido cerrada en 2 ocasiones. La más reciente durante el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Desde ese momento, esta emisora se convirtió en la oportunidad para que muchas otras organizaciones y la ciudadanía en general denuncien violaciones a derechos humanos y otras realidades de opresión que vive la ciudadanía en una nación débil institucionalmente. Gustavo Cardosa, productor de Radio Progreso, menciona la labor de este medio. Fíjate que en una sociedad en la que va primando la razón, por decirlo de alguna manera, y en una sociedad hondureña en la que la violencia, la depresión, el preocuparse por el día a día, la radio cumple una labor, para mí, no solo de comunicación, sino de estimular el poder imaginativo de la gente. Es decir, con la radio te puedes desprender de la realidad, pero también con la radio te puedes enganchar a esa realidad y engancharte con, bueno, con motivos de esperanza, con colores distintos, no todo gris. Entonces, la radio tiene ese poder de hacer imaginar, de hacerte volar, de hacerte sobre todo soñar con esperanza para construir ese entorno en el que te mueves de manera distinta. Ya me dicen que me van a cantar la canción quinceañera, ya llevo más de 15 años. Y ha sido en lo personal una experiencia que no solo me ha servido a mí en el tema profesional o laboral, sino también un crecimiento como hombre, como joven, como ciudadano en todo caso. Somos tu radio amiga, tu radio compañera. Radio. El padre Ismael Moreno dice que el gran reto de Radio Progreso está en seguir acompañando las demandas y las luchas de las distintas organizaciones y comunidades que le apuestan a un país que garantice los derechos humanos. Que esta cercanía y simpatía se convierta en un caminar hacia la contribución de propuestas de transformación, que contribuya a generar opinión y a un pueblo que desde su propia realidad y de su propia identidad haga sus propios cuestionamientos, tenga su propia conciencia y genere sus propias propuestas transformadoras. En cualquiera de las circunstancias y desde nuestra autonomía e independencia de cualquier poder establecido, Radio Progreso seguirá desde su fe en el Dios de la vida y la esperanza de los pobres, una voz que acompaña a la gente en sus luchas y sus triunfos, en sus angustias y alegrías, porque desde siempre y para siempre hemos de seguir siendo Radio Progreso, la voz de los sin voz, la voz de un pueblo en marcha, tu radio amiga. Tu radio compañera, la voz que está con vos. Yo soy Radio Progreso, la radio que te llega. Yo soy tu radio amiga, tu radio compañera. Yo soy la que te entrega verdad en las noticias. Y soy quien te acompaña, tus llantos y tus risas. Y es que yo soy la voz del valle y la montaña. Y soy en la ciudad una luz de esperanza. Tengo la inspiración, la fuerza y la palabra. Yo tengo el corazón de un pueblo que no calla. Esta fue una producción de Yolani Pérez. Y un saludo más para conmemorar el Día Internacional de la Radio nos llega desde el municipio del Castillo, en Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica. Desde Radio Voz Juvenil, el siguiente mensaje. En el Día Internacional de la Radio animamos a nuestras emisoras hermanas a continuar con el espacio de comunicación comunitaria por el derecho de vivir en un mundo mejor, justo y diferente con nuestra madre tierra. Saludos desde Radio Voz Juvenil, Nicaragua. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Llegamos al final de esta emisión del informativo Voces Nuestras. Queremos agradecer muchísimo a todas las radios amigas y aliadas, a las y los corresponsales que dijeron sí a esta propuesta de conmemorar el Día Internacional de la Radio, celebrando y conociendo a fondo a las radios comunitarias. Nuestro agradecimiento y nuestro deseo de que sigan haciendo la radio popular y participativa que tanto necesitan nuestras comunidades. Les acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos los aportes de la red de corresponsales Voces Nuestras y al periodista Bolívar Rojas. También en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.